Hola, saludos audiencia del Rincón del Fanático. Esta es la edición número 372. Mi nombre es Ángel Gómez y pues les mando un saludo y saludo también y le doy la bienvenida a mi compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches, Ángel. Roberto, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor posible. Por supuesto, un saludo para la audiencia. Y bueno, nada, en una semana donde hay muchas cosas interesantes que compartir. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ambos? Yo muy bien por acá. Muy bien. Qué bueno. Pues entonces, bueno, edición 372. Vamos a empezar con Roberto. ¿Qué traes, Roberto? Pues bueno, vamos a platicar, obviamente, de la eliminación de Astros por Tampa Bay, el inicio de la Serie Mundial entre Tampa Bay y Dodgers. Quiero platicar cómo es que me sentí, cómo es que sí estoy triste y cómo es que vi, por qué creo que Houston perdió. Y traigo noticias de la NFL, la semana 6, que acaba de ocurrir, y los partidos y lo que viene en la semana 7. Y obviamente datos duros de la NFL con noticias. ¿Ustedes? Y una preguntita de béisbol no trae. ¡Ay, sí, cierto! Se me olvidó. Mira, esa es una sección ya establecida. Cierto, la pregunta de la semana también. Ok, Iván. Bueno, bueno, hay muchas noticias esta semana. Tenemos, pues, por supuesto, el béisbol de Grandes Ligas, que está, bueno, muy, muy interesante todo lo sucedido en ambas ligas, tanto nacional como americana, lo sucedido. Pues hay que comentar también un poco de Champions que comenzó hoy, por lo menos los resultados de la primera jornada. Por supuesto, hablar un poco de lo que fue el fin de semana en lo sucedido en Aragón en cuanto a MotoGP. Por supuesto, hablar también de la NFL, que también estuvo interesante. Y bueno, por supuesto, comentar lo sucedido en Fantasy esta semana en nuestra liga. Y bueno, yo creo que con eso tenemos un programa redondo. Tú, Ángel, cuéntanos, ¿qué nos traes por ahí? Bueno, pues aparte de comentar, pues como veo yo esta serie mundial, que bueno, que hay que decir que ya empezó. Mientras estoy hablando con ustedes, estoy viendo el juego número 1. Pues entonces, gracias a Dios, esta semana no tenemos ningún obituario que reportar, pero sí durante la semana, pues cumplió años uno de los grandes de la historia, y como es de uno de mis peloteros favoritos, quiero darle, dedicarle aunque sea un minutico. Y bueno, sí, seguirlos ustedes con la NFL, pues entonces hablar del fantasy, de algunas cosas raras que pasaron. Debo decir en anterioridad de que empiecen a hablar en NFL, que el único partido que vi fue el de ayer, porque el del domingo no lo pude ver, pues estaba viendo el béisbol y no podía estar pendiente. En algunos momentos sintonicé, pero no puedo hablar mayormente de ese juego, pero sí del de ayer, que lo vi bastante y tengo mucho que decir al respecto. Bueno, y eso es lo que tengo. Bueno, y debes estar muy contento, porque esta semana va a jugar Tua Tagovailoa. Debes estar muy contento. Sí, señor, por fin. Ah, bueno, vamos a ver. Por fin. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, los invito a que comencemos de una vez el programa. Y bueno, comentando, Ángel y Roberto, lo sucedido en ambas ligas. Bueno, comenzando por la Liga Americana, donde el equipo de Tampa, pues yo pensé honestamente, llegué a pensar, Ángel y Roberto, que el equipo de Houston iba a hacer el milagro, porque venían muy inspirados, venían realmente una remontada fantástica, pero bueno, se les atravesó nada más y nada menos que Charlie Morton. El ex astro de Houston, que bueno, los maniató, como quien dice, y bueno, le dio un vuelco total a esta primera, ¿cómo se llama? Campeonato de División de la Americana. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Ángel? Bueno, primero yo quiero hacer mía una frase que a mí me gusta mucho que Roberto la usa en la NFL, entonces yo con el permiso de Roberto la voy a usar aquí. Él dice que en el fútbol americano la defensiva gana campeonato. Entonces yo voy a decir lo mismo aquí. El campeonato de la americana, porque todavía le falta un paso, le falta ganar la Serie Mundial, pero el campeonato de la americana se lo ganó a los Rays la defensiva. Y bueno, considerando también al pitcheo como parte de esa defensiva. Si uno mira los números por equipo, resulta que los Rays tuvieron el peor bateo de los cuatro equipos que, ¿cómo se llama?, que estuvieron en la serie de campeonato. Nadie bateó peor que los Rays, pero adivinen qué, tuvo el mejor pitcheo, entonces la mejor efectividad. Y entonces eso es definitivamente lo que los tiene aquí, no solamente la actuación de los pitcher abridores, sino sobre todo, y esto lo habíamos dicho en la semana pasada, la manera como Kevin Cash maneja ese bullpen y por supuesto esos brazos que tiene ahí, que los igual al cerrador lo trae de repente a un quinto inning, cuando la cosa se pone difícil y entonces al relevista largo lo pone a cerrar. Realmente yo creo que él como que no solamente utiliza la sabermetría, sino como que de repente hace algunos movimientos raros, lo que se le ocurre en el momento, pero le funcionó durante toda la temporada. Fue el mejor equipo de la Liga Americana con esas 40 victorias. Y bueno, y por el otro lado, los Dodgers también, el mejor equipo de la Liga con esas 43, de la Liga Nacional con esos 43 triunfos. Y entonces podemos decir de que aquí se hizo justicia, triunfó la lógica y los dos mejores equipos de la Liga de la temporada regular, que hay que decir, nunca se enfrentaron entre sí durante el 2020, ahora se están enfrentando en la Serie Mundial. Roberto. Wow. Pues mira, o sea, yo no tengo un análisis correcto o de Tampa Bay o profundo. Lo que sí te puedo decir es que, a mi juicio, bueno, primero sí estoy de acuerdo que las defensivas ganan campeonatos, eso es en la NFL y ahora lo acabas de decir en la MLB. Sin embargo, yo creo que la defensiva de Houston fue nula. O sea, sí hubo un par de partidos buenos en los cuales el pitcheo fue bueno, pero realmente yo creo que la falta de un buen pitcheo constante y pues fue parte por la cual Houston perdió en el último partido, en el séptimo. Iban en el segundo inning y ya le habían metido tres carreras a McCullers. Inclusive los comentaristas dijeron que el home run, el primer home run que no sé quién le pegó de Tampa, que conectó, fue porque McCullers decidió lanzar dos pitcheos consecutivos con rectas. Yo creo que uno tiene que pensar y decir, oye, pues ¿sabes qué? Tengo que confundir al rival y no debo de lanzar dos líneas rectas. Y entonces el bateador lo esperó y clavó, y a partir de ahí fue el declive del séptimo partido. Sí estoy triste porque realmente Houston, como decía Iván, yo sí me la creí. Dije, sí, va a pasar de que Houston va a ganar. Después de haber estado 0-3, empató a 3. Creo que sí le va a hacer, pero ese séptimo partido, estoy de acuerdo que Charlie Morton hizo muy buen partido, pichó muy bien, pero quien realmente perdió el partido fue Houston porque qué pinche partido por parte de McCullers, pésimas decisiones. No vi algo que los llevara. Ya en el tercer inning, ya dije, esto ya se acabó y creo que se acabaron 4-2. La verdad, creo que Houston debió haber hecho otras cosas, no se dio, pero, o sea, sí estoy triste por eso. No, y una cosa importante, Roberto. Primero, sí, yo creo que McCullers no estaba consciente no estudiaron bien a quién se estaban enfrentando. Porque hay que decir que este muchacho Arozarena, bueno, está tumbando todos los récords de los impuestos por varios peloteros, entre ellos Derek Jeter. Tuvo una serie espectacular, bateando jonrones. Este muchacho no te puedes equivocar. le pasas una recta por ahí y lo más probable es que te la devuelva a 1,000 millas. Y lo otro, bueno, obviamente hay que recordar que, como decía Ángel, la defensiva es muy importante. Y bueno, tan es así que Houston, yo creo que pierde también esta serie mundial por el fracaso que tuvo Altuve en segunda base. Para mí eso fue fundamental. Altuve botó dos juegos, se puede decir. Hay que hacerlo con responsabilidad. Y estuvo a punto de botar un tercero, porque yo lo escribí en nuestro chat. Ese juego que al final ganan los Astros por el jonrón de Correa, estuvo a punto de también de haber sido botado por Altuve. ¿Por qué? Esta vez no a la defensiva, sino corriendo las bases. En el primer inning se deja sorprender en primera, esa no existe. Tú te puedes sorprender en primera en un juego de, qué sé yo, de sprint training o de temporada regular, pero no en postemporada, esa no existe. Uh-huh. Sorprendió en primera y después en el siguiente turno bateó hit y trató de, o sea, retó el brazo de Rosarena y a lo mejor ahí no tenían, como dices tú, un buen escauteo, no sabían el brazo que tiene el cubano y resulta que sí tiene un brazalete, entonces trató de retar el brazo, trató de llegar a segunda y lo esperaron en segunda, entonces dos decisiones malas que le costaron carrera a los Astros en ese juego. Afortunadamente vino el batazo de Correa y lo rescató. Ok. Pues sí, pero no puedes depender de un solo jugador. Todos tienen que hacer su trabajo. Y ya ahí, porque Correa, como dices, metió el home run, pero y si no, Houston no hubiera sido eliminado antes. Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Ok, mira, tú dejaste una pregunta interesante. Bueno, yo no sé si tu pregunta de la semana tiene que ver, pero tú dijiste. Tú preguntaste más bien en el chat si los Astros debían hacer reconstrucción. Okay. No, mi pregunta no de la semana no va sobre eso, pero sí vamos a platicarlo. Ok, entonces, no sé, yo te pregunto, yo te devuelvo a ti la pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que deben reconstruirse? ¿Tú crees que deben invertir? ¿Qué deben hacer los Astros? Y en dado caso, ¿en qué posiciones están fallando que deberían invertir? Más allá de posiciones, yo diría de jugadores que deberían ya de salir. Creo que sí deberían de mantener a Springer. Creo que sí deberían de mantener a Correa. Creo que deberían de decirle adiós a Reddick y al Tuve. Y deberían de reforzarse mucho en el picheo. Verlander no va a pichar la próxima temporada, va a hacerlo hasta el 2022, y eso, a ver si le entra. Grisky, o como se llame, Zach, no sé qué, es el mejorcito, pero para mí no debería de estar como el pitcher número uno. Deberían de encontrar a alguien tipo Gerrit Cole, si hay en el mercado, o algo así que puedan explotar y mejorar. Pero sí creo que ya es tiempo de seguir adelante sin Altuve, porque no puedes tener un jugador que es muy bueno a veces y otras muy malo, ¿no? Y que se está lesionando mucho. Entonces, ese es mi comentario. Yo creo que sí debería de haber una reestructura. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que Altuve no solo se tiene que quedar, sino que se va a quedar, porque recién el año pasado firmaron una extensión de contrato hasta el 2024. Esa no existe de que vayan a salir de Altuve. Me parece a mí. Yo creo que la gran duda ahí es qué va a pasar con Justin Verlander, que tiene contrato hasta el 2021. Puede ser agente libre en 2022, pero ya, ojo, en el 2021 no van a poder contar con él porque se acaba de operar. Y esa operación son de 10 a 12 meses. Idealmente, y un pelotero que tiene 36 años, según estoy viendo aquí, hay que verle la cara. Y como yo decía la otra vez, uno nunca sabe cómo va a regresar ese brazo. A lo mejor las condiciones en las que vuelve no son las mismas. A lo mejor le tarda más para poder alcanzar la velocidad, etcétera. Entonces, ahí tienen obligatoriamente, como dices tú, que conseguir por lo menos un pitcher abridor. Ellos tienen varios pitchers jóvenes con los cuales pueden contar. McCullers todavía es joven, tiene 27 años. Brad Peacock, tiene 31, ese no estuvo en esta postemporada, creo que está lesionado, pero tienes, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? A este pitcher, Framber Valdez, que me parece un extraordinario pitcher, y todavía lo tiene en control del equipo hasta el 2026. Este todavía es joven, tiene 26. Tienes al otro, Urquidy, que tiene 24 años. Estos dos pueden ser miembros de la rotación, pero después de ellos, tengo muchas dudas. ¿Qué va a pasar con Zach Greinke, que ya tiene 32 años y ha ido declinando un poquito su rendimiento? Yo creo que si Houston mantiene su core, su núcleo de pelotero fuerte, Alex Bregman, José Altuve, Carlos Correa, el center fielder, ¿cómo se llama? Springer. Si mantienen ese núcleo de pelotero, van a seguir siendo competitivos, pero necesitan invertir en el pitcher, Iván. Sí, y creo que también estoy de acuerdo totalmente con Roberto. Deben salir de Josh Reddick. Josh Reddick no creo que sea el pelotero que va a ayudar a Houston, al contrario. Yo creo que Josh Reddick ya pasó su mejores. Bueno, para mí nunca ha sido un pelotero espectacular. Y yo sí trataría de mantener a Springer, porque creo que es una buena base ahí y es un excelente outfield y un bate oportuno. Entonces, sí, creo que reforzar el picheo sería lo más importante. Y bueno, y mantener uno que otro pelotero para tratar de mantener ese teamwork de la mejor manera posible. Pero bueno, habría que ver cuánto aspiran estos jugadores que van a la agencia libre, si Houston está dispuesto a pagarlo, en fin. Es una cuestión pues bastante, bastante interesante, y bueno, y ver si Houston está dispuesto a hacer esos sacrificios. Eso es lo que yo opino. Ahora, yo no sabía que Altuve, o más bien no me acordaba que Altuve tenía un contrato detrás, pero ¿no se puede dar de baja por bajo rendimiento o algo así como la NFL? ¿O todos los contratos son obligatorios a hacerse todo el tiempo, a cumplirse? Los contratos son garantizados y en sus cláusulas tienen unos variables en función del rendimiento. Entonces, él tiene un salario garantizado y lo que puede, si tiene un bajo rendimiento, digamos, en el 2021, en este caso, porque la de 2020 vamos a decir que no la contamos porque fue una temporada típica, 60 juegos. En una temporada completa, si él tiene un rendimiento bajo, pues lo que le van a bajar son los variables, pero le tienen que pagar el salario garantizado. Eso es porque sí. El otro que está firmado hasta el 2024, yo creo que fue una buena decisión, es Alex Bregman. Yo creo que este es el mejor pelotero de Houston. Siempre está ahí, nunca se lesiona, es joven, tiene 24 años, excelente tercera base, muy buen bateador. Y yo creo que deben obviamente mantenerlo en función de ese contrato que le dieron. Pero, por ejemplo, Josh Reddick tiene contrato hasta ahorita, hasta el 2020, es decir, que va a ser agente libre. Entonces, ahí no van a tener problemas, simplemente lo dejan ir y ya está. Pero entonces aquí vengo con un caso que yo creo que tendrían que estudiarlo, que es el de Michael Brantley. Este es un tremendo pelotero. Puede ser, tiene contrato hasta el 2020, puede ser agente libre en el 2021. Aquí tiene que tomar una decisión porque Brantley tiene ya 31 años. A lo mejor ofrecerle un año de contrato o dos. Y el otro que está en esa situación, que yo creo que tienen porque sí, que ofrecerle un contrato, es a George Springer. George Springer ha tenido, desde que debutó con Houston, ha tenido excelentes temporadas y sobre todo en postemporada, pues entonces ahí salió entonces el récord de jonrones que estaba persiguiendo también. Yo creo que no deberían dejarlo ir en el 2021. Los demás sí, Correa puede ser agente libre en el 2022. Ahí tienen un margen todavía para negociar. Pero otro pelotero, por ejemplo, como el catcher Maldonado, que tiene 33 años, ahí tienen que ver. Yo lo dejaría ir en el 2022 y trataría de ir formando otro catcher. Otro que yo dejaría ir es a Yuleski Gurriel. Lo que pasa es que el cubano tiene 36 años ya. No gana demasiado dinero, gana 7 millones comparativamente con otros peloteros aquí en este equipo, pero su fecha de que puede ser agente libre es 2023. Entonces, El cubano con esta edad, yo creo que es complicado que lo puedan cambiar, no sé, es un caso difícil. Yo creo que los más casos más difíciles que tiene son el de Michael Brantley y el de Julius Curry, el que tiene que tomar una decisión ahí, Roberto. Muy probablemente los van a cortar, como hicieron con jugadores, como han venido haciendo con jugadores cada año, y mantienen la base. Exactamente. A mí me parece que Gurriel es un bate quebrado, ustedes me van a perdonar. Yo prefiero conservar a Michael Brantley, que es un zurdo, que es un buen zurdo, que tiene poder, que batea por todos lados del terreno, y probar suerte con otra primera base. Es una opinión. Fíjense lo mal que jugó. Batió, creo que fue 120, 120. Con hombres en tercera, primera y tercera, batió para doble play. No, no, no, no, no. O sea, de verdad que para el olvido, esta serie para Gurriel. Bueno, y entonces del otro lado, pues entonces los Dodgers eliminaron 4-3 al equipo de Atlanta. Y hay que decir que los Dodgers vinieron de atrás porque los Bravos habían arrancado con victorias la serie. Vinieron de atrás los Dodgers impulsados por ese pitcheo y también por ese bateo, sobre todo de Corey Seager, que fue el más valioso. Y en el último juego, un jonrón descomunal de Cody Bellinger, que bueno, había estado un poquito apagado, pero bueno, y lo otro que los puso en órbita fue su superestrella Mookie Betts, el jugador por el que invirtieron tanto y que le dieron ese contrato también importante a comienzo de la temporada. Pues entonces hizo dos jugadas espectaculares. En una de ellas le robó un jonrón a Freddie Freeman y en la otra no era un jonrón, pero era un batazo muy parecido, pero resulta que ese parque, en ese sector donde fue el batazo, en este caso de Osuna, en ese sector la pared es más alta. Entonces, si hubiera sido la pared de la misma altura del batazo de Freeman, también iba a ser cuadrangular el de Marcelo Osuna. Entonces, Mookie Betts se vistió de héroe defensivamente y tanto Bellinger como Corey Seager se cargaron el equipo al hombro sobre todo en el último juego. Y bueno, los Dodgers ganan 4-3. Y como dije antes, pues los dos equipos que ganaron más juegos en la temporada regular, pues se ven por primera vez, se enfrentan por primera vez en un juego que está enfrentando en estos momentos a Tyler Glasnow por los Rays y a Clayton Kershaw, que ha tenido el santo de espalda en todas las postemporadas por parte de los Dodgers. En estos momentos está 0-0. El juego de mañana enfrenta por Tampa Bay, está anunciado Blake Snell y los Dodgers no han anunciado su pitcher de mañana. Y por rotación, entonces el juego del ahí, aquí sí va a haber descanso. Hay que decir que todas estas series se jugaron sin descanso, lo cual también cansó mucho a los pitchers, sobre todo de bullpen, que son los que salen todos los días. Entonces va a haber descanso el día 22 y el 23 retornan. En este caso, Tampa Bay va a ser un club y entonces está anunciado Walker Buehler por parte de los Dodgers y no hay nadie anunciado por Tampa Bay. Y a partir de ahí, todo puede pasar, no hay nadie anunciado. Esa es la situación. No tendría nada raro que después de Blake Snell, pues como nos acostumbra el manager Cash, pues entonces viniera en alguno de esos juegos con esa estrategia del opener, que es abrir el juego con un relevista que picha un inning o picha dos innings y después viene con otro pitch. Eso también lo hicieron los Dodgers, hay que decirlo, con el novato Dustin May, que es un relevista, y también lo pusieron a abrir el último juego. Y bueno, no le fue muy bien, pero bueno, pudieron batear y pudieron venir de atrás. Entonces, bueno, toda la mesa está servida. Dodgers, por la profundidad que tiene en todos los departamentos, es un equipo que no tiene falla, por donde quiera que tú lo analices. Pues entonces yo creo que es el favorito, pero estos Tampa Bay Rays, como decimos en Venezuela, no mojan, pero empapan, Iván. Así es. Sí. Así es. Un equipo que a la chita callada, pues bueno, ha venido haciendo el trabajo. Jugadores con mucho renombre, sino jugadores más bien bajo perfil. Y bueno, también tienen sus huecos por ahí, tienen sus jugadores huecos. Oye, que no, que realmente me parece que no han aportado mucho. Pero bueno. Aportan a la defensiva, esa es la situación. Sí, bueno, Por ejemplo, el center fielder Kiermaier, que no ha bateado en toda la temporada, ni ha bateado en la postemporada, pero nadie lo mueve de ahí. Lo movieron de ahí porque le pegaron ese pelotazo que se perdió 3 juegos. Pero él es una eminencia en el center field y por eso es que lo tienen ahí. Ese es un equipo que eminentemente defensivo y que hace pocas carreras, pero las pocas carreras que hace son suficientes para la calidad de picheo defensiva que tiene. Entonces, el short Adame, extraordinario short. El tercero hace Wendell. Impresionante cómo fildeó en toda la postemporada en la esquina caliente. Y Kiermaier, bueno, aquí está bateando, por cierto, 194 en la temporada en 12 juegos, pero lo ponen ahí, no importa que bate 194. ¿Por qué? Porque te va a sacar seguramente en más de una oportunidad, te va a sacar la castaña del fuego con la gran defensiva en el jardín central. Entonces, para batear tienen a Rosarena, tienen al coreano Choi, que también se ha lanzado una espectacular defensa en la primera base, de paso, el gordito. No hay un tiro que se le vaya, se tira, se acuesta, agarra los piconazos, bueno, espectacular. Y eso es Tampa Bay, pues. Eso es Tampa Bay, siempre haciendo la jugada, siempre pendiente, sobre todo del rival. Organizan el line-up de acuerdo al pitcher rival, porque lo analizan muy bien, todas las analíticas, lo que es la parte de los datos duros. Y, eso es Tampa Bay. Hay dos jugadores que para mí son dos A por regla. Uno es Brandon Lowe y el otro es Yandy. ¿Cómo se llama? Yandy, no recuerdo el apellido. Yandy Díaz. Son dos A por regla. Pero bueno, ni modo. Eso es lo que hay. Pero el manager sabe lo que hace. Tengo. Gracias a Dios no tengo ningún, para esta semana, ningún obituario que reportar, pero sí quería detenerme un momentico y reportar que esta semana cumplió 75 años el gran pitcher Jim Palmer, el mejor lanzador que hemos tenido en el equipo de Baltimore, miembro del Salón de la Fama, 3 veces ganador del Cy Young, 3 veces ganador de la Serie Mundial, y hay que decirlo, esto es un récord difícil de igualar. Ganó la Serie Mundial en 3 décadas distintas, porque ganó en el 66 contra los Dodgers, ganó en el 70 contra los Rojos de Cincinnati y volvió a ganar en el 83, ya en su año de retiro, contra el equipo de Filadelfia. Entonces, 3 Series Mundiales en 3 décadas distintas. 6 veces al Juego Estrellas, 4 veces ganador del Guante de Oro, 2 veces campeón de efectividad de la Liga Americana, toda su carrera de 19 temporadas con el equipo de Baltimore. Y bueno, algunos numeritos: 268 victorias, 638 de promedio de victorias, 2.86 de efectividad por vida. El promedio ganador por temporada, Jim Palmer, 17 ganados por temporada. ¿Okay? Lanzó además 53 blanqueados. Blanqueadas, perdón, lanzó 3.948 innings, un promedio de 249. Esto es algo que no se ve ya. Imposible que tú veas a un pitcher que con el béisbol actual y con todas las restricciones y con todos los contratos y con toda la sabermetría que hay y la restricción de picheo. El promedio de Palmer en su carrera fue 249 innings por temporada, algo espectacular. Y un récord bastante curioso que no sé si otro lanzador lo tiene, pero él lo tiene. En 19 temporadas, nunca ningún bateador le logró conectar un jonrón con la base llena. Iván, Jim Palmer, ¿qué recuerdas de él? Wow, imagínate, muchísimas cosas. Un excelente lanzador. Recuerdo que levantaba muchísimo la pierna no como Juan Marichal, pero sí la levantaba muchísimo. Sí. Y tenía un wind-up muy, muy particular. Un pitcher dominante, yo creo que fue el lanzador de la emblema del equipo de los Orioles, y bueno, todo un espectáculo. Y ese equipo dio lanzadores extraordinarios, como Tanana, Fran Tanana, me acuerdo del mismo Jim Palmer. Había otro zurdo por ahí, que Mike Flanagan, por supuesto. O sea, de verdad que fue una trilogía increíble la que tuvo la de los Orioles con esos lanzadores. El cubano Mike Cuellar también. Mike Cuellar, por supuesto, por favor, imagínate. Pero el mejor de todos, el mejor de todos era Jim Palmer. Y ¿saben qué? Que en esas épocas no se, primero no existía la agencia libre. Y segundo, no se pagaban obviamente grandes salarios. Entonces, Jim Palmer, pues todos los años prácticamente, como no existía la figura de la gente, directamente el pelotero tenía que, si tenía alguna cosa que discutir con respecto a su contrato, tenía que hablar con la gerencia. Entonces él utilizaba al manager Weaver. Yo en estos días estaba escuchando un audiobook sobre el equipo de los Orioles y me dio mucha gracia eso. Entonces él llegaba y le decía, mira manager, tú sabes que yo sé que tú me tienes escogido a mí para abrir el juego inaugural. Yo quiero que tú vayas porque los contratos se negociaban año a año, ¿no? Y prácticamente la gerencia decidía cuánto iba a ganar pelotero. Pelotero tenía muy poco que decir en esos años. Entonces, él mandaba al manager Weaver. Él le decía, mira, Weaver, yo quiero que tú hables con la gerencia. Si ellos no me dan un aumento de sueldo para esta temporada, el día inaugural a mí me va a doler el brazo. Y entonces... Llegaba el manager y negociaba ahí, y entonces hacían ese show todos los años. Y bueno, cosas curiosas que uno lo dice hoy en día y no lo cree. Bueno, la gente como Jim Palmer o el segundo pitcher del staff, Dave McNally, ellos vivían cerca del estadio porque, bueno, el dinero no les alcanzaba como para, por lo menos en sus primeros años, no les alcanzaba para tener un carro y todas esas cosas. Entonces, iban caminando al estadio. Entonces, tenía un apartamento que era cerca del parque, etc. Y entonces resulta que cuando terminaba la temporada, pues entonces ellos tenían que buscarse otro trabajo, porque si no, no tenían para pagar las cuentas. No es como hoy en día que hay esos megacontratos y los lanzadores pues no se preocupan. Bueno, terminó la temporada y bueno, yo tengo bastante dinero en el banco. Palmer no. Entonces Palmer y McNally, los dos, trabajaban en la temporada muerta, en el invierno, trabajaban de vendedores de ropa, ¿qué tal? En una tienda que quedaba ahí en el downtown de Baltimore, trabajaban de vendedores en esa ropa, una tienda de ropa caballero, cosas que se cuentan hoy en día y no se creen, pues, pero era la realidad de los peloteros en los años 60 y 70, Iván. Sí, señor, es así, tremendo. Bueno, mira, te tengo aquí un pequeño quiz, Iván. Tú sabes que en este año 2020 se están cumpliendo justo 20 años de la Serie Mundial del 2000. ¿Tú te acuerdas quiénes se enfrentaron a esa Serie Mundial del 2000? La verdad es que no, tendría que buscar información. La llamaron la Serie Mundial del Subway. Yankees Mets, el año 2000, se celebró en, bueno, por supuesto, en Yankee Stadium, y fue la última Serie Mundial que se jugó en el Shea Stadium, porque ese Shea Stadium fue demolido unos pocos años después y los Mets no volvieron a llegar a la Serie Mundial. Entonces, ¿tú te acuerdas cuál era el line-up de los Yankees? Ese es mi quiz. ¡Wow! No. En el juego ganador, que fue el juego número 6, los Yankees ganaron en 6 juegos. Okay, entonces ese juego fue el 26 de octubre del 2000. Y entonces te voy a ir diciendo el line-up y tú me vas a decir si te acuerdas los nombres. Bateando de primero en la segunda base, ¿quién era el segunda base de los Yankees en el año 2000? En el año 2000, wow. Imagínate tú. Oye, no sé, yo creo que eso debe estar por ahí metido Soriano, si no me equivoco, No vale buscar en internet. No, es que en esa época, en el 2000, Soriano estaba con los Yankees. Ok, primero bate José Vizcaíno en segunda base. Ah, okay. Bueno, fíjate. Estoy hablando del line-up del juego decisivo. Segundo bate, el shortstop. Debe ser Derek Jeter, sin duda. Llevas uno. Tercer bate, en el left field. En el left field. Ay, Dios, me la pones difícil. David Justice. Imagínate. David Justice era en left field bateando de tercero. Okay. Bateando de cuarto en el center field. En el center field. Sí. Wow, no puede ser el hombre lobo, no puede ser. No, paso. Tiempo, Bernie Williams en el center field. El Bernie Williams no era right field. No, Bernie Williams en el center field bateando de cuarto. Ah, imagínate. Bateando, bateando de quinto, en primera base. Wow. En la primera base. No se dan el paso. Tino Martínez en la primera. Tino base. Martínez, imagínate tú. Wow. Bateando de sexto en el right field. Debe ser Paul O'Neill. Paul O'Neill, llevas dos. Bateando de séptimo en el catcher. Jorge Posada con toda seguridad. Jorge Posada lleva, ¿qué? Lleva tres. Llevas tres. Ok. Este no creo que lo pegue. Bateando octavo en la tercera base. Scott Brosius. Scott Brosius, muy bien, llevas cuatro. Y bateando de último, pues el pitcher, porque era un juego de Liga Nacional. ¿Quién fue el pitcher del último juego de la Serie Mundial del 2000? No, paso, no sé. El zurdo Andy Pettit. Andy Pettit. José Vizcaíno, wow. Derek Jeter, David Justice, Bernie Williams, Tino Martínez, Paul O'Neill, Jorge Posada, Scott Brosius y Andy Pettit. Wow. De estos, solamente Derek Jeter está en el Hall de la Fama. Creo que Bernie Williams también lo eligieron al Hall de la Fama. De los demás, ninguno. Andy Pettit estuvo candidateado, pero estuvo también con sus problemas de los esteroides. Digo el line-up de los Mets: Benny Agbayani en el left field, Edgardo Alfonso, el venezolano, en segunda base, Mike Piazza, el catcher, Todd Seale, primera base, Robin Ventura, tercera base, Uba Trammell en el right field, Jay Payton en el center field, Kurt Abbott en el shortstop, y el pitcher fue el zurdo Al Leiter. Esos fueron los line-up del último juego que ganaron los Yankees, 4-2. El pitcher ganador fue el relevista Mike Stanton, el pitcher perdedor fue Al Leiter y salvó. ¿Quién salvó? De Panamá. Por supuesto, Mariano Rivera. Miembro del Salón de la Fama. Bueno, ahí más o menos pasaste como con 10. Sí. Bueno, eso es todo lo que tengo. Roberto, tu pregunta. Bueno, ya antes que Roberto haga la pregunta, yo quiero hacer también una pequeña mención porque, bueno, tal día como hoy, un 20 de octubre de 1931, nace el gran Mickey Mantle, Ángel. Hoy estaría cumpliendo 89 años de edad. Sí, ese era el pelotero favorito de mi papá, que en paz descanse. El cometa de Commerce, le decían. Sí. El mejor bateador de las dos manos que ha habido, conjuntamente con Eddie Murray. Esos han sido los dos mejores. Bueno, y con Pete Rose. Esos tres. Han sido los mejores switch hitters de la historia. Sí, señor. Así es. Entonces, bueno, quería hacer esa mención. Muy bien. Roberto. Pregunta de la semana es, pero platicamos en el chat que Charlie Morton, pues, aunque no tuvo una buena temporada en la temporada regular, pues ha jugado maravilloso en los playoffs. ¿Por qué no ha sido así Clayton Kershaw? ¿Por qué? Estoy viendo aquí el récord que tiene del ERA y el WHIP. O sea, en temporada regular, de toda su carrera, ha tenido un ERA de 2.43, pero en playoffs tiene de 4.31. Y el WHIP lo tiene muy bueno, que es 1.003 contra 1.088. ¿A qué creen que se deba? O sea, porque además no está chavito. Veo que la primera vez que llegó a temporada fue en el 2008. O sea, ahí tenía 20 años, ahora tiene 32. ¿Qué no ha aprendido? O sea, ¿qué opinan de esto? Mira, yo no tengo explicación. Esa es una de esas cuestiones de que tú llegas y bueno, pero ¿por qué? Si este lanzador que es tan bueno, que tiene una carrera que si se retira hoy es candidato a ir al Hall de la Fama. De los grandes lanzadores de los Dodgers, que es una organización que siempre se ha caracterizado por tener excelentes lanzadores. Yo no tengo una explicación, lo único que se me ocurre, porque no han sido lesiones, esta temporada se perdió un juego por unos problemas de la espalda, pero realmente no han sido lesiones. Yo creo que es una cuestión psicológica, de alguna manera la presión le pega, no puede con eso. Yo no tengo explicación, Iván. Mira, inexplicablemente hay peloteros que en postemporada son un desastre. Tienen durante campaña regular hacen unos números astronómicos y cuando llega el clásico de octubre, por alguna razón se caen. No sé si te recordarás, Ángel, hay casos muy sonados. Alex Rodríguez. Bueno, Alex Rodríguez, ¿no? Y hay otro. Hay 4 o 5 casos de peloteros estrellas. Barry Bonds también. Exactamente, ese fue uno, Barry Bonds, pero es que eran bateaban pero real y medio. O sea, sí. Una cosa impresionante. ¿En qué va eso? Mira, yo creo que es una cuestión psicológica, algo ahí que no los deja, pues. Yo creo que la presión de lo que es su nombre en sí y de la fama que tienen, pues los vuelve vulnerables, pues, totalmente. Y esto yo creo que es el caso de Kershaw. En postemporada es un desastre y los números lo demuestran. Entonces, bueno, mira, eso para eso, como dice Ángel, no hay una explicación. Simplemente es eso. Un factor ahí netamente, netamente personal de cada pelotero. Wow. Pues no sé cómo Dodgers no le ha metido algún psicólogo o algo para entender el por qué. Porque pues si es tan bueno en temporada regular, con esa carrera que lleva, debería de seguirlo. Pero bueno, sí. No todos son iguales. Ok, pues venga, gracias. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya salimos del béisbol. Simplemente reportar, y más adelante voy a estar dando otros flashes, pues el juego está 0-0 todavía en la parte alta del tercero. Clayton Kershaw contra Tyler Glasnow. Adelante, Iván. Sí, bueno, pues pasamos. Yo quería comentar rápidamente que, bueno, que ya hoy comenzó la Champions, Ángel, no sé si viste algún partido. Por supuesto. Es el único. Bueno, sí, yo vi ese partido, pero nada más vi el primer tiempo, porque la verdad es que me pareció un partido, es un mal partido malo. No lo digo por echarle peste al Barcelona y nada. Es un partido malo porque esos equipos que no tienen chance, que son pequeños, este es un equipo húngaro que no sé de dónde salió ni por qué está ahí, la verdad. Bueno, tiene derecho a ganar, tiene derecho a jugar. Campeón, sí, bueno, pero fue un partido que a mí me pareció, vi el primer tiempo y me pareció un partido lamentable, honestamente. Entonces, muy, muy fastidioso. Entonces vi el primer tiempo del Barcelona contra el Ferenbaros, ok. Vi nada más el primer tiempo. Por supuesto, unas decisiones arbitrales ahí que yo no entendí. Pero entonces el segundo tiempo lo cambié y me fui para el partido entre el Chelsea y el Sevilla, que estuvo muy bueno. Eso sí fue un partido que estuvo excelente. No vi el primer tiempo, pero vi el segundo. Y bueno, se dieron con todo. Pero bueno, muy, muy, muy interesante el partido. Tanto así que bueno, terminó 0-0, pero cualquiera de los dos pudo haber ganado el juego. Son los dos únicos partidos que vi, el primer tiempo de uno y el segundo tiempo del otro. Sí, porque la gente piensa que un partido 0-0 es aburrido, no necesariamente. No. Un partido 0-0 puede tener muchas ocasiones de gol, puede tener muy buenas jugadas y puede tener de repente actuaciones muy buenas de los arqueros que evitan que haya goles, pero un partido 0-0 no necesariamente un partido aburrido. Totalmente. Mira, de acuerdo. Un partido en San Petersburgo, el Zenit perdió 1-2 con el Brujas de Bélgica. En Kiev, el Dinamo perdió también en casa 0-2 con la Vecchia Signora de la Juventus. En Rennes, el equipo local de Rennes empató 1-1 con el Krasnodar. En Stamford Bridge, el que ya mencionaste, 0-0 Chelsea-Sevilla. En el Estadio Olímpico, la Roma ganó 3-1 al Borussia Dortmund. Me sorprende este resultado, debo decirlo. Para mí el Dortmund tiene mejor equipo que la Lazio, pero así fue. En el Camp Nou, en un gran partido de los jugadores jóvenes, Ansu Fati y, ¿cómo se llama? Y Pedri, que estaba debutando en este jugador canario que tiene apenas 17 años y que está debutando en la Champions, pues entonces ganó 5-1 el Fútbol Club Barcelona al Ferencváros de Hungría. Hay que decir que el club culé jugó con 10, más o menos unos 20 minutos, por la expulsión de Piqué por una jugada de esa de último hombre que le pitaron penal y lo expulsaron. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain pierde 1-2 con el Manchester United. Me hubiera gustado este partido, si lo repiten lo voy a ver, porque dada la situación del Manchester United, que viene con una de cal y otra de arena, pues entonces yo pensé que el París, sobre todo en su casa, iba a ganar. Hay que decir, hay que recordar que este equipo viene a jugar la final de la Champions. Y el último partido en el RB Arena de Leipzig, el RB Leipzig ahí sí ganó con claridad 2-0 sobre el equipo turco Istanbul Basaksehir, creo que se dice así. Los partidos de mañana en Salzburgo, el Salzburgo recibe al Lokomotiv de Moscú en el estadio Alfredo Di Stéfano, llamado también Valdebeba, que es el estadio de práctica. El Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk en el estadio, en el Fútbol Arena de Múnich. El campeón Bayern de Múnich recibe al Atlético Madrid. Este es el partido de la jornada. Este partido hay que verlo. El Atlético de Madrid no es ninguna perita en dulce, es un equipo duro, un equipo que juega como digo yo, al filo del reglamento y que está reforzado por el uruguayo Luis Suárez, y no le va a ser fácil al Bayern este partido. En San Siro, el Internacional de Milán recibe al Mönchengladbach de Alemania. En el estadio Georgios Karaiskakis, el Olympiacos recibe al Marsella de Francia. En el estadio de la ciudad de Manchester, Manchester City recibe al Porto de Portugal. En el Johan Cruyff Arena, el Ajax recibe al Liverpool, buen partido este. Y por último, en el Arena Henning, el Midtjylland recibe al Atalanta de Italia, que hizo una gran Champions y una gran Liga el año pasado. Iván. Sí, señor. Partidos interesantísimos. Bueno, vamos a ver cuál. Creo que van a transmitir el Bayern Múnich Atlético de Madrid. Y sí, bueno, quiero. Vamos a ver cómo le va Suárez con su nuevo equipo. Estoy de acuerdo contigo. No va a ser un partido fácil, pero bueno, todos sabemos lo que es el Bayern Múnich. Este es un equipo que está muy, pero muy, muy, muy compenetrado. Y bueno. Hay que ver el partido, va a estar muy bueno. Sabemos que el estilo del Cholo a la hora de dirigir es un técnico que bueno, prepara a su gente para partidos trabados, mucho, mucho, mucha pelea en el medio campo, en la defensa. Entonces va a ser muy interesante ver cómo van a plantearlos el Bayern este esquema del Cholo Simeone. Otro partido que me gustaría mucho ver es el de Ajax de Ámsterdam contra el Liverpool, por supuesto que sí. Interesante, y este partido del Inter de Milán contra el Borussia Mönchengladbach también se ve muy bueno, así que bueno, está interesante la Champions, y bueno, nada, no nos resta sino esperar los resultados, Ángel, para seguir comentándolo la semana que viene. Así es. Muy bien. Bueno, adelante. Ok, bueno, ¿tienes algo más? ¿Tienes alguna otra cosa que quieras comentar? No. Adelante. Ok. Bueno, entonces, para terminar esta parte del, bueno, ya hablamos del Champions, de las noticias que tenía, y bueno, la otra después comentarle lo que fue el día de ayer en el motociclismo, lo que fue la MotoGP el día de ayer el día domingo en el circuito de Aragón, un circuito muy interesante donde el frío se hizo con la jornada, una pista que estaba muy fría y que, bueno, causó muchos accidentes el fin de semana en las prácticas libres, entre ellas el del ex líder del campeonato, Fabio Quartararo, que tuvo una caída tremenda el sábado, y el domingo, bueno, corrió muy, muy disminuido, lo que lo hizo terminar entre los últimos puestos y obviamente no sumó puntos para el campeonato. Lo que puso él mismo muy interesante. Debo decir que fue el trío, o digamos el podio, fue totalmente español, cosa que, bueno, muy meritorio para los españoles, pues muy de mucho orgullo, pues haber visto a sus tres pilotos, dos de la Suzuki en primer y tercer lugar, Alex Rins y Joan Mir, primero y tercero. Y en medio se metió la onda del español Alex Márquez. Hay que decir que Alex Márquez es el hermano menor de Marc, que ustedes, como ustedes sabrán, y ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, está convaleciente de una fractura que tuvo en la primera carrera, donde, bueno, la moto le fracturó el húmero del brazo derecho, y bueno, tuvo que ser operado, y bueno, prácticamente perdió la temporada. Y bueno, el menor de los Márquez, por fin, después de muchas pruebas y muchos contratiempos, por fin dieron con el problema de su moto y su estilo de conducir. Y bueno, las dos últimas carreras pues ha obtenido podio. La semana pasada obtuvo el tercer lugar, bajo condiciones de lluvia. Y esta semana, bueno, un segundo lugar súper meritorio, donde, bueno, perdió la carrera por 263 milésimas de segundo. Una carrera, pero de verdad que muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, nada, esto pone el Mundial chiquitico, con Joan Mir Suzuki, que pasa en primer lugar del campeonato con 121 puntos, el francés Quartararo de Yamaha 115, y Maverick Viñales, que ha tenido una jornada pues pésima, pues se mantiene en el tercero con 109 puntos. Así pues que bueno, muy interesante lo que sucedió este fin de semana, muchas alternativas. Y bueno, yo les recomiendo a los que lo puedan ver, la semana que viene se corre la segunda edición en este mismo circuito, también en Aragón, porque la verdad que el campeonato está muy interesante. Se los recomiendo a los que no son muy amantes de motociclismo, de verdad que vale la pena ver esto. En Moto2, bueno, rápidamente, en aras del tiempo, porque Moto2 y Moto3 son categorías inferiores que quizás a mí no me llamen mucho la atención, pero es interesante decirlo. Bueno, Enea Bastianini de Italia va adelante en el campeonato con 155 puntos, Sam Lowes, el británico, va de segundo 153, y Luca Marini del equipo de Valentino Rossi van en tercero con 150 puntos. Entonces, bueno, eso es lo acontecido el día de ayer en la jornada del motociclismo en el circuito Aragón de España. Entonces, bueno, con esto concluyo mis noticias, y bueno, no me queda más que, bueno, seguir comentando con Roberto lo que fue la NFL, donde tenemos cantidad de cosas que comentar. Y bueno, Roberto, te cedo la palabra para que empieces con la sección de la NFL. Muchas gracias. Bueno, previo a que platiquemos de la semana 6, los resultados, y la semana 7, pues vamos a poner noticias y datos duros. ¿Ok? Bueno, Iván, tengo una super envidia. He querido hacerte un trade, no sé a quién darte para obtener la defensiva de los Steelers. yo me lo imaginé. La verdad es que me dio muchos puntos el fin de semana. O sea, es impresionante lo que tiene ahorita los Steelers. O sea, les voy a platicar solamente alguna de las estadísticas en las cuales los Steelers dominan la liga, ¿ok? Ahí te va. Pittsburgh está empatado en tercer lugar en puntos aceptados por juego, 18.8. Es segundo en yardas totales, 285.2. Segundo en yardas por tierra, 66.2. Primero en sacks por intento, 14.04. O sea, realmente Pittsburgh está en otro nivel. Y no nada más es con eso. Lidera la NFL en lo siguiente. En el porcentaje de golpes hacia quarterbacks, en jugadas de pase con el 27.5, en quarterback hurries, que es esto cuando el quarterback está muy presionado y lanza el pase así, nada más porque sí, 34. En quarterback hurries por juego, 6.8. En yardas totales, netas, por pase a la defensiva, 1095, 24 capturas, como ya le decía, 4.8 capturas por juego, 74 presiones a quarterback, 14.8 presiones a quarterback por juego, 42 tacleadas para pérdida y yardas totales de 1426. Entre todas esas cosas, Pittsburgh está en como la mejor defensa de, podría decir, de toda la liga. Entonces, hombre, yo sí quisiera tener a Pittsburgh, pero como sé que la defensa no es un elemento dentro del roster que dé muchos puntos, por eso me he mantenido a raya contigo. ¿Cómo ves? Me imagino, pero sí, debo decir que estaba la verdad que la temporada que está teniendo Pittsburgh ha sido muy, muy interesante. Hay quienes dicen que, bueno, que tiene que jugar todavía con un equipo de los fuertes para ver realmente de qué está hecho el equipo, pero sí lo veo con una actitud muy diferente a de años anteriores, y ha tenido unas adiciones importantes como la de este muchacho Claypool, que de verdad que me ha impresionado. Honestamente, sí. que wow, me quito el sombrero. Qué velocidad, qué olfato, qué buenas manos tiene este chico. Y creo que va a ayudar muchísimo al equipo de Pittsburgh. Exacto, dos. Aquí creo que hizo 4 touchdowns contra Browns, o fue el partido anterior, ya no me acuerdo. Pero fíjate que hay comentaristas que dicen que es como el siguiente Megatron. O sea, como Calvin Johnson de Detroit. Ajá. Sí, ajá, bueno, y está explotando muy bien a Roethlisberger. Pero bueno, déjame, te platico ahora el otro lado de la moneda. El que parecía ser el receptor número uno de Pittsburgh, estoy hablando de Juju Smith-Schuster, esta temporada está del nabo. La mejor posición que tiene Juju Smith-Schuster es en la posición número 32, en el número de recepciones solamente con 23. Pero si hablas de rutas recorridas, targets, recepciones, targets en zona roja, número de yardas por recepción, está pero muy por abajo de lo que era antes Juju Smith-Schuster. O sea, cuando estaba Antonio Brown tenía mucho mejores números. Cuando se va Antonio Brown, parecía que iba a sustituir a Antonio Brown como el receptor número uno y ha flaqueado durísimo. Yo creo que por eso agarraron a Claypool, creo que es de cuarta o quinta ronda, Claypool, porque es novato de esta temporada. Entonces, bueno, la verdad no sé. Pero bueno, otros datos duros, quisiera platicar de cuáles son los mejores ratings de pasador en la semana 6. DeShaun Watson tuvo 138.9, Matt Ryan 136.6, Patrick Mahomes 128.4. Esto es solamente de la semana 6, que es diferente, ¿sí? De... ya no tengo esa estadística. Creo que la corté. Bueno, perdón, tenía otra estadística de cuáles eran los mejores quarterbacks, y creo que Russell Wilson estaba como mejor rated. Pero bueno, ni modo, sorry por eso. Voy a tener dos datos duros más y vamos a pasar con los partidos. El primer dato duro es que los Buccaneers fueron el primer equipo esta temporada en no cometer un solo penalty, o sea, un solo castigo en un juego, que fue este juego que jugaron contra Green Bay, que lo vamos a platicar, ¿ok? Y DK Metcalf, dicen que está con los mejores números para un receptor en esta temporada. En 5 partidos tiene 22 recepciones, 496 yardas, que da un equivalente de 99.2 yardas por partido, 22.5 yardas por recepción, que es uno de los más altos, y 5 touchdowns. O sea, wow. Esto, yo quería agarrar a Metcalf y alguien me lo agarró en el... me lo ganó directamente. ¿Tú también? Sí. Pinche Iván, no manches. Y además lo peor es que no estabas en el draft, que es lo peor. Bueno, pero yo puse mis escogencias, fue basado en mi pre-draft ranking, o sea que... Ay, por cierto, recuperar a Gronkowski. Eso es importante. Perdón, ¿puedo dar un dato duro? Sí, cómo no, adelante. Mira, este es un dato que para mí fue durísimo. o ha sido durísimo durante toda esta temporada, pero resulta que yo agarré a Zeke Elliott de mi primer pick, ¿verdad? Upa. Y entonces, después vamos a hablar de ese juego, pero el dato duro es que Zeke Elliott, con los dos fumbles que tuvo ayer, lleva 4 fumbles en la temporada. ¿Ustedes saben cuántos fumbles tenía Zeke Elliott en su carrera desde el 2016? 5 fumbles. No. ¿Te parece? Y tiene 4 en lo que va de temporada. Y creo que ayer tuvo 2 o 3 fumbles. Ayer tuvo 2, sí. Bueno, y lo sentaron. Bueno, después hablaremos de ese juego, pero ya. Sí, señor. El mensaje que le mandó Mike McCarthy fue fuerte, muy fuerte. En la rueda de prensa. Lo estuve escuchando y de verdad que lo que dijo fue duro. Es un dato duro que yo quería que, bueno, para mí ha sido durísimo porque yo tenía mucha esperanza en Zeke Elliott y bueno, lo sigo teniendo. No lo voy a soltar ni lo voy a cambiar ni nada, pero la verdad es que estoy un poquito decepcionado con el jugador. Adelante, Roberto. Hombre, pues sí lo vamos a platicar. Yo vi 3 partidos esta semana. Y entre ellos estuvo el de Dallas contra Arizona. me estoy riendo. Digo, esto no es en contra de los fanáticos de Dallas, pero como dice Ángel... No es Dallas, es Alas. Alas, exacto. Because there is no D in that team. Pero, puta, ¿qué les digo? Bueno... debido a que la semana pasada hubo un partido el martes, no hubo partidos el jueves la semana pasada. Entonces hubo, todos los partidos se dieron domingo y 2 partidos el lunes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir platicando. Bears de Chicago le gana a Panteras de Carolina 23-16. Es la primera vez que, desde el 2006, que Chicago está 3-0. En partidos de visitante, ¿ok? Colts le gana 30. ¿Mandé? Pregunto, Roberto. ¿Consideras que Nick Foles está haciendo el verdadero trabajo ahí en Bears? Sí. Aunque recordemos que aunque ahorita tiene una marca de 5 ganados, 1 perdido, Chicago, y los 3 primeros partidos estuvo Mitch Trubisky en el. Manteniendo las riendas de Chicago, yo creo que Nick Foles ha hecho un mejor papel que Mitch Trubisky porque tiene más certeza, ya ha tenido más coherencia, no ha tenido grandes partidos, o sea, por ejemplo, en esta ocasión tuvo 198 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción, tuvo 4 yardas terrestres y 1 touchdown. Sin embargo, no está cometiendo las estupideces que normalmente cometía Mitch Trubisky antes. Entonces, yo creo que sí es una buena adición y sí les está dando certeza a Chicago. Porque la defensiva antes hacía muchas cosas, pero era la ofensiva la que perdía los partidos. Ahora la defensiva sigue haciendo buen trabajo y la ofensiva no está cometiendo estos errores. Entonces, sí, creo que Nick Foles está haciendo buen trabajo. No grandes números, reitero, pero al menos le da la tranquilidad a la defensiva de que no tiene que sacar el partido porque la ofensiva no la está haciendo. Uh-huh. ¿Te respondió tu pregunta? Perfecto. Muchas gracias. Placer. Colts le gana 31-27 a Cincinnati y es la primera victoria desde el 2003... en el que el Colts, que iba perdiendo por más de 21 puntos, gana este partido, ¿sale? Detroit le gana a Jacksonville 34-16. Jacksonville está 1 ganado, 5 perdidos. Se está peleando la posición de ser uno de los peores equipos de la liga. Atlanta le gana a Vikingos 40-23. No es sorpresa porque ambos equipos tienen 1 ganado y 5 perdidos, ¿sí? Gigantes en un partido divisional le gana a Washington 20-19. Ravens le gana 30-28 a Filadelfia. Y con esto voy a responder una pregunta de por qué Steelers que no ha enfrentado algo bueno. Hombre, pues Ravens, que va 5 ganados, 1 perdido, pues sí la sufrió directamente con Filadelfia. Entonces, Filadelfia yo creo que va a ganar esa división, aunque está con un récord de 1 ganado, 4 perdidos y 1 empate, pero bueno, ¿qué les digo? Steelers, qué bárbaro. Yo no vi el partido, vi el resumen, estoy impresionado. Ganó 38 a 7 contra Cleveland. Es la segunda vez en la historia que Pittsburgh arranca con 5 ganados, 0 perdidos. La primera vez fue en el 78, aquel año donde Pittsburgh ganó el Super Bowl. Y puedo decir los números. Roethlisberger no tuvo grandes números, tuvo 162 yardas y un touchdown. ¿Sí? Sin embargo, el ataque terrestre fue muy bueno. James Conner tuvo 101 yardas y un touchdown. Chase Claypool tuvo 74 yardas, no tuvo touchdown. Entonces, cuando los cuatro touchdowns fue el partido anterior, que creo que tuvo contra Filadelfia. Sin embargo, la defensa estuvo increíble. Fitzpatrick, en la primera serie ofensiva, le intercepta a Mayfield y tuvo fue un pick six recorriendo 33 yardas. Y aquí vamos a ver el número, o sea, los datos duros de capturas. Fueron 0.5, 2.5, 3, 4, 4 capturas, ¿sí? Bud Dupree tuvo 2, ¿sí? TJ Watt no tuvo ninguna, pero sí, la defensiva estuvo maniatando directamente a Cleveland. Inclusive hubo 3 veces durante el partido que Cleveland se la juega en cuarta oportunidad y las 3 veces la defensiva de Pittsburgh los bloquea, o sea, los para. Entonces, wow, mis respetos por parte de Steelers, de la defensa. Y Roethlisberger está pues teniendo un comeback del año muy bueno. ¿Sale? En un partido de muchos puntos, Titanes le gana 42 a 36 a Houston, ¿sí? Titanes de igual manera está 5-0 y es la segunda vez desde en su franquicia desde el 2008. El partido que vi, que estoy súper impresionado, es Buccaneers contra Green Bay. Déjenme decirles por qué estoy impresionado. Yo tengo la defensa de Buccaneers en nuestra quiniela, en nuestro fantasy. ¿Sale? Durante toda la semana me llegaban noticias de esa defensiva. Hubo cerca de 35 mil equipos en el fantasy que dejaron ir o cambiaron la defensiva de Buccaneers. Y la defensiva de Buccaneers fue la que ganó este partido. O sea, muchos, yo creo que se fueron con la idea de que, pues, Green Bay, Aaron Rodgers, etcétera. Vamos a ser sinceros, Aaron Rodgers tuvo 160 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Inclusive tuvo que correr 2 veces para 14 yardas, que fue diferente de Buccaneers. O sea, Tom Brady sí tuvo 166 yardas, 2 touchdowns, pero si vemos la defensiva de Buccaneers, tuvo, ahí les van los números, 1, 2, 5, 4, 5, tuvo 5 capturas. Hubo un jugador que se llama Devin White, que tuvo 3 jugadas para pérdida de yardaje. Otro que se llama Lavonte Davis tuvo 2, que son independientes de las capturas. ¿Sí? Damocont Saw, que hace mucho no platicamos de él, pero tuvo una captura y una jugada para pérdida de De balón, balón. de yardaje, perdón, de yardaje. Entonces, mis respetos. O sea, sí les puedo decir que todos los drives que tuvo Green Bay en el segundo cuarto, en la segunda mitad, todas fueron para despeje, para patadas de despeje. No hubo ninguna que tuviera algo que ver con puntos. Green Bay no anotó en la segunda mitad. Anotó en el primer cuarto, no anotó ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto cuarto. Mis respetos. Yo juraba que Green Bay iba a ganar. Impresionante. Sin embargo, no fue así. A ver, Roberto, ¿qué onda? Dime. ¿Cómo viste a este receptor Mike Davis? Ahí sí me Perdón, agarras. Mike Davis no, perdón, disculpa, Mike Evans. Ah, Mike Evans. Ah, Estoy tratando de decir quién es Mike este. Evans, Mike Evans, no, ese es un corredor. Mike Evans. Mike Evans es uno de los mejores receptores de los Buccaneers, para que sepa, junto a Chris Goodwin. Pero a ver, espérate, Iván, porque solamente tuvo dos targets y una recepción por 10 yardas. Y así ha pasado en los últimos partidos. Creo que hace dos partidos Mike Evans tuvo dos recepciones, sí, para dos recepciones de anotación, pero no ha tenido grandes números. O sea, Chris Godwin tuvo 5 recepciones para 48 yardas. Gronkowski tuvo 78 yardas, 5 recepciones, 78 yardas, un touchdown. Perdón, no sé qué le pasa a Mike Evans. A mi juicio, lo platicamos antes de la temporada, Brady se iba a beneficiar de un Mike Evans que con, ¿cómo se llamaba este quarterback? El James Winston hizo muchísimas yardas, tenía una gran producción en su carrera, y ahora no le estoy viendo mucho. Mira, estoy viendo ahorita los números de Mike Evans. Hasta ahorita lleva 281 yardas en 6 partidos, sí, 6 touchdowns, ¿sí? Ahí está. Pero el año pasado tuvo 1.157 yardas. Hace 2 años tuvo 1.524 yardas. O sea, cada una de sus temporadas ha tenido más de 1.000 yardas. Y ahorita no veo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ángel, veo un Mike Evans, desorientado, no aprovechando el beneficio que, digamos, es Tom Brady, o Tom Brady a su vez no ha hecho química con él. Ah, entonces ahorita entiendo por qué me lo ofrecieron en trade canica. Ah, entonces estás hablando de que Iván te hizo ese trade. Bueno, imagínate, me pide a Connor, me pide al corredor Connor por Mike Evans, que está una temporada para el olvido. Mike Evans es un jugadorazo, y ustedes lo saben. Entonces, no podemos permitir ese robo hacia nosotros, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ángel, no? Sí, correcto, sí. No puedo tener tantos receptores, tengo también a Goodwin. Entonces, estoy ofreciendo un buen trade por un gran jugador. Manches, eres político, Iván, porque nada más ofreces puras promesas. Y Mike Evans, Mike Evans, ahí están los números, no lo digo yo, es un jugadorazo. Por eso estoy dando en trade, porque tengo demasiados receptores. Y necesito un corredor bueno como James Conner. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí están los números. 280 entre 6 juegos da un promedio de 46 yardas por juego. Canica. Va a explotar, ya verás. Ok. Confiamos que nos calles la boca con Mike Evans y hayamos dicho qué lástima, no... ¿Cómo no lo aceptamos en trade? Bueno, eso es lo que Ángel creo que diría, ¿cierto? Eso es correcto. Pero venga, bueno, pues vamos a continuar. 49ers le gana 24-16 a Rams en un partido divisional. Ahora sí, Garoppolo hizo un buen partido, no como el anterior que lo habían sentado. Broncos en el partido le ganan Patriotas 18-12, ¿sí? Es la primera victoria de Denver en Patriotas desde el 2006. ¿Okay? Miami arrasa y pasa encima de Jets 24-0. Jets debe de estarse dando de topes de haber tomado a Sam Darnold y no haber tomado a, no sé, a Josh Allen o a otros quarterbacks. Pero cuando los equipos pequeños piensan pequeño, ¿sí? La buena noticia es que Tua sí jugó al final del partido y ya dijo Miami que el siguiente partido que vamos a platicar, Tua va a ser titular. Yes. Mi comentario es... Qué bueno que Tua ya va a entrar, eso es muy bueno. Aunque Miami tiene un récord de 3 ganados, 3 perdidos, es muy importante que la línea ofensiva proteja a Tua. En octubre del año pasado tuvo una lesión. Tua tuvo una lesión que estuvo a punto de sacarlo de jugar profesionalmente un deporte. Para que Tua sea bueno, la línea ofensiva necesita protegerlo como si fuera la línea ofensiva que por muchos años protegió a Tom Brady en Patriotas. Eso tiene que hacer. Le deseo mucho éxito a Miami, porque ahora ya era necesario que Tua estuviera, y Fitzpatrick pues realmente sea el mentor de Tua, como lo posteamos en nuestro chat, que lo posteó Alonso Solano en Twitter, una carta que decía que Fitzpatrick, que gracias a grandes quarterbacks que lo ayudaron a él, tuvo buen éxito, que cometió muchos errores y que los admite, y que le va a ayudar y que le va a enseñar a Tua a cómo no cometer esos errores y cómo hacer las cosas bien. Entonces, felicidades por Miami por hacer este cambio. Muchas gracias. Sé que a nombre de Miami lo dijiste, Ángel. Pero bueno, Arizona le gana 38-10 a los Cowboys de Dallas, como ya lo hemos mencionado antes. El problema es que en 5 partidos consecutivos, la defensiva de Dallas ha permitido más de 30 puntos. No pueden seguir así, la verdad. A ver, aquí sí puedo hablar porque ese fue el único partido que vi. A ver. Primero que nada, me pareció espectacular el quarterback Kyler Murray, que lo he visto pocos partidos de Arizona, pero me gustó mucho. O sea, cuando quería, bueno, hizo lo que quiso con esa defensiva. Cuando quería corría, cuando quería lanzaba, y bueno, en fin, yo creo que es un quarterback que tiene mucho futuro. Bueno, ya está teniendo un buen presente. Ahora, yo me acuerdo que yo pregunté aquí que, bueno, que con la lesión de Dak Prescott, que bueno, que cómo veían la situación con Andy Dalton y esto y aquello. Entonces yo recuerdo que me dijeron que bueno, que Andy Dalton es un corredor de experiencia, que es un buen quarterback, que él va a hacer el trabajo, que la línea va a ser ofensiva. Entonces Perdón, Ángel, yo te dije que había que esperar a este partido para tomar una decisión, que yo creía que si Dalton hacía las mismas cosas que Tannehill, podía hacer otra cosa, pero jamás dije que iba a sacar el, que iba a ser, igual que Prescott. Iván, comenta. Sí, no, yo sí le di un voto de confianza a Dalton, porque realmente con Cincinnati, pues me parecía que bueno, hacía las cosas medianamente bien, pues, y era preferible tener un Andy Dalton, un tipo de más experiencia en Dallas y no un novato. Pero bueno, el partido de anoche, pues, la verdad es que no me dijo todo lo contrario, fue un partido muy mediocre. Exactamente, y lo otro es que esa línea ofensiva, por favor, o sea, hubo pedazos del juego donde, y lo decían los comentaristas, mira, pero es que le están llegando con solamente 3 frontales, eran 3-5, y de todas maneras le llegaban a Dalton, entonces, 0 protección. Entonces, un quarterback que no está haciendo las cosas y además 0 protección, bueno, ¿qué podía salir mal? Bueno, lo otro que podía salir mal, ya lo dijimos, los 2 fumbles de Zeke Elliott. Una huevona. Ah, bueno. Por supuesto. Y eso paga, y eso a la final te pasa factura. Ok, y aquí hay 2 cosas que comentar. La primera, no tener un buen quarterback le va a afectar a Mari Cooper y a CeeDee Lamb. Ok, es el primero. Y el segundo, yo creo que Mike McCarthy, head coach de Dallas, ex head coach de Green Bay, no puede con este paquete. O sea, han tenido muy malos partidos. Cierto, ahorita tienen un récord de 2 ganados, 4 perdidos. Y cierto, Dak Prescott estuvo en 5 partidos jugando 4 increíbles. Pero Mike McCarthy ya se le fue de las manos Dallas. Hubo un comentario de un comentarista en Twitter que decía que Dallas bien podría ser el primer equipo en ganar una división con 6 ganados, 10 perdidos. Imagínense, si es así como lo están pensando. No puedo creerlo. Muy medio. Y eso que vi que regresó, linebacker que tiene el apellido holandés, Van der Elst. Leighton Van Der Elf, sí señor. Ajá, que se estaba lesionado y ya regresó. Y con todo y que regresó, bueno, yo no vi el aporte de Van Der Elf. Y por ahí también se va a reportar Sean Lee. Así que, bueno, pudiese mejorar un poco, pero bueno, está difícil. Perdóname, la secundaria es malísima. Muy mala, muy mala. La línea defensiva está dejando pasar corredores así. Ve, o sea, lo que decía Ángel, Kyler Murray corrió lo que quiso. En medio, por las bandas, tuvo creo que una corrida de 50 yardas. ¿Cómo dejas a un corredor correr 50 yardas? Imagínate, Roberto, si se llega a enfrentar a Mahomes o se llega a enfrentar a Lamar Jackson, lo que no les puede hacer. No. Totalmente de acuerdo. No, o sea, digámosle adiós a Dallas. No creo que vayan a ganar 10 partidos en fila para quedarse 12-4. No creo que Dallas vaya a ser, pero realmente es preocupante, ¿eh? Pero bueno. Ese fue el último partido del día de ayer. El primero fue el de Kansas City contra Bills de Buffalo. Bueno, ya me acuerdo. Fue un muy buen partido. Primero el de Dallas. El de Dallas fue primero y Kansas contra Buffalo fue el segundo. Perdón. Kansas City contra Buffalo fue un buen partido. Al principio las defensivas estaban súper, ¿cómo decirlo? Súper filosas. Estuvieron muy bien. Pero ¿qué crees? Los ajustes que hizo el head coach de Andy Reid de Kansas City mataron directamente a Buffalo. No sé si lo llegaron a ver. Este partido, los juegos terrestres fueron casi nulos al principio y dejaron lanzar mucho por pase y luego cerraron filas en la zona roja. O sea, la verdad fue un muy buen partido, lo disfruté muchísimo y Kansas City empezó a aniquilar a Buffalo directamente con el juego terrestre. Este fue el partido que más yardas ha tenido desde el 2012 con 245 yardas terrestres. Entonces, mis respetos por Kansas City que logró. Ambos equipos venían de perder el partido anterior. Entonces, Kansas City pudo de una manera inteligente hacer las cosas y ganar este partido. A mi juicio fue un muy buen partido. Roberto, una pregunta. Yo creo que todavía Le'Veon Bell no se ha incorporado, ¿no? No se incorporó porque había un término que tenía que dejar pasar 10 días para que Le'Veon Bell se integrara con Kansas City. Por eso es que no jugó en ese partido. Ok, la pregunta es, ¿cómo ves tú a este equipo y sobre todo la situación del novato Clyde Edwards con la incorporación de Le'Veon Bell? ¿Viste que Heller tuvo un partidazo? O sea, te voy a decir el número de yardas que tuvo Heller. 161 yardas en 26 acarreos. Vamos a dividirlo porque vamos a poner los 161 entre 20. Ay, perdón. 161 entre 26. 6.19 yardas por acarreo. Buenérrimo. Además, nada más tuvo 8 yardas aéreas. 161, o sea, yo creo que la adición de Le'Veon Bell debería de ser bueno, nada más que Clyde Edwards-Helaer. Yo creo que tiene los testículos como aretes, ¿sí? Porque pues ya la inclusión de Le'Veon Bell le puede quitar protagonismo, le puede quitar acarreos. Entonces, yo creo que por eso jugó de esta manera. Increíble jugó Helaer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ángel, no, creo que Le'Veon Bell va a ser el running back número 2, ¿sí? Yo creo que Heller ya se puso las pilas y dijo, no puedo dejar que Le'Veon Bell me quite la chamba. ¿Ok? Ok, gracias. Placer. Hubo cuatro equipos que estuvieron en bye esta semana, que fueron Cargadores, Raiders de Las Vegas, Seattle y Santos. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora en la semana 7 con cuáles van a ser los partidos? ¿Sale? Los partidos van de esta manera. El jueves, Gigantes visita a Filadelfia. El domingo, Detroit visita a Atlanta. Cleveland visita a Cincinnati. Packers visita a Houston. Panteras de Carolina visita a Santos en un partido divisional que va a estar bueno. El primero tiene 3-3, el segundo tiene 3-2, entonces debe ser un buen partido. Bills visita a Jets. Cowboys en un partido divisional visita a Washington. En un partido que debe ser muy bueno, Seattle visita a Arizona. Estamos hablando que vamos a ver si Kyler Murray puede hacer lo que hizo contra Dallas esta semana. En un buen partido debe ser Kansas City visita a Broncos. No, no porque Broncos vaya bien, haga 2-3, pero es un partido divisional y siempre los partidos divisionales son difíciles. Yo les dije que Kansas City contra Las Vegas era un partido difícil y Las Vegas ganó. Entonces, aquí puede ser un buen partido. 49ers visita a Patriots. Buccaneers visita a Las Vegas Raiders. Debe ser también otro muy buen partido, la verdad. Yo creo que el mejor partido de la jornada va a ser Steelers visitando a Tennessee. Ambos equipos están 5-0. Las defensivas deben de marcar mucho aquí. Yo creo que va a ser el mejor partido de la semana. Definitivamente, Roberto. Ese va a ser el partido de la semana, sin duda alguna. Sí, sí, sí. No, no me lo voy a perder. Hay que ver dónde lo puedo ver. Se va por streaming. Es a la una. Confiemos que sí. Sí, sí, va a ser a la una. Ah, va a ser a las 11. Ok, sí, sí, sí, sí, sí. Porque va a ser a las 11, hora de México, porque México cambia antes el horario de invierno, antes que Estados Unidos. Ok. Jacksonville visita Cargadores. Ambos equipos están con un ganado solamente, aunque yo le voy a Cargadores ahí. Y en el Monday Night, Osos de Chicago visita a San Luis Rams. El primero tiene 5-1 y el segundo tiene 4-2. Debe de ser un buen partido. ¿Y qué equipos están en bye? Baltimore, Miami, Vikings de Minnesota y Colts. Miami dijo que después de esta semana es cuando van a meter a Tua. Entonces, lo que le debe permitir a Tua, aprender mucho de Fitzpatrick. Y estas, señores, son mis noticias. Muy bien, Roberto. Excelente. Excelente. Sin duda alguna, va a ser una jornada muy buena. Y bueno, nada, pendientes de ese partido. Ese partido es el que hay que ver. Steelers allá en Nashville, en el Nissan Stadium. Es un partidazo. Partidazo, así es. Bueno. Entonces, si no tenemos más nada de qué hablar y están todas las noticias pues ya listas, yo creo que podemos haber finalizado el programa por el día de hoy, la edición 372, bueno, por demás es muy interesante. Y bueno, esperando a ver cuál va a ser el desenlace de lo que es la Serie Mundial, ya estaremos comentando la semana que viene, y bueno, y todo lo que va a devenir en los próximos días en el ámbito deportivo. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la semana que viene. Dejo para la despedida, Ángel, así que hasta la semana entrante. Bueno, antes de despedirme para darle el último flash, pues que entonces los Dodgers están derrotando en este momento la parte alta del quinto, 2-0 a los Rays. Pues entonces Cody Bellinger, el muchacho de la película, el que dio el jonrón para el juego decisivo en el séptimo juego, pues aquí la volvió a botar. Con uno en base le pescó una recta a Tyler Glasnow y están ganando 2-0. Pues, estimada audiencia, recuerden que nosotros tenemos nuestra página de Facebook donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, ponernos ahí un like si es de su agrado, pues este podcast que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y también pueden descargar, por supuesto, todos los podcasts anteriores, lo pueden escuchar. Entonces, bueno, será hasta la semana que viene. Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, Iván y Ángel, por todas las noticias, todas las experiencias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escuchar otra semana. Bien podríamos ser que la próxima semana pues ya tuviéramos el ganador de la Serie Mundial, ¿no creen? Pudiera ser. Ok, lo platicaríamos. Ok, venga, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye bye. Chao.